Buenas tardes y bienvenidos al programa número 20 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Y puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radiotopia.org.es. También podrás escuchar el programa en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Y también podrás escucharnos a través de Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, bueno, pues escucha nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Cuando sales a la calle y brillas tú más que el sol. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos a empezar. Hoy tendremos en el programa buena música nacional e internacional con grandes estrenos. Os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a exactamente a Luis y a Nacho, si no recuerdo mal, exacto, Nacho Ochoa, de Niño Valiente, para hablarnos de su proyecto y de sus últimas grabaciones. Hoy queremos rendir homenaje personalmente a Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas que ha habido en la historia del rock. Entró en los Jarvis en el 65, justo sustituyendo a Eric Clapton, nada más y nada menos. Permaneció un año, en el 66 ya se marchó. Estuvo compartiendo proyectos en los Jarvis con Jimmy Page. Y bueno, quiso formar su propia banda, su propio proyecto. Lo hizo con Rod Stewart, lo hizo con Ron Wood al bajo. Y en principio iba a ser Keith Moon el batería, porque por aquel entonces los juegos estaban de aquella manera. Pero bueno, Keith Moon entró simplemente en las primeras sesiones y luego ya el grupo lo hizo con otro batería. Jeff Beck ha colaborado con un montón de artistas en sus discos. Mick Jagger, Rod Stewart, o sea, un montón de músicos. Y ha sido un referente para muchos guitarristas, ya no solo de rock, sino de blues, incluso funk, incluso pop. Para los nuevos guitarristas que han hecho progresivo también. Era una persona muy carismática y que, bueno, que estaba de gira. Estaba de gira con su amigo, con Johnny Depp, que habían sacado un disco juntos. Y bueno, una meningitis bacteriana, pues es lo que se lo ha llevado por delante al hombre. Descansa en paz, Jeff Beck. Y vamos a empezar con, para rendirle tributo, el primer tema de Jeff Beck, en solitario, del LP Truth del 68, concretamente con el 10º corte, I Am Superstition. No sin antes hablar y decir que fue uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Va por ti, Jeff Beck. Un abrazo, descansa en paz. But a black cat crossed my trail. Ahí estaba Jeff Beck haciendo hablar a su guitarra. Le echaremos de menos. Bueno, vamos a escuchar a los argentinos Pez con su último sencillo Vampiro de 2020 y que lleva en su interior este habiendo tanto vampiro suelto, ¿qué es lo que uno puede hacer? Si os digo Georgia Satélites, os estoy hablando de puro rock and roll. Pues bueno, vamos a escuchar el segundo corte de ese último disco en directo que publicaron en el 2022, Lightning in a Bottle, y que lleva por título Down, Down, Down. What the hell does that shit mean? And how to do love? Estrenamos el tercer trabajo en solitario de José Antonio García, miembro de 091, que lleva por título Fuera de Control y que contiene su segundo corte, este temazo llamado Sentado en el Andén. Mírame sentado en el andén. El tiempo pasa, el ruido de los trenes me hace bien. Dirty Street es un power trio de Memphis que acaba de publicar su último LP, Who's Gonna Love You, y que lleva en su noveno corte este Bitter End. In my hand, Vámonos a Andalucía, más concretamente entre Granada y Almería, para escuchar el que fuera single debut de 2022 de la banda De Tus Venas y que lleva por título Soliviento. Me enamoré Estás escuchando Capitán Rock en el 107.3 de la FM o lo estás escuchando a través de la página web en radiotopia.org.es. Estoy aquí con el amigo Jorge, el técnico que tenemos de prácticas del Instituto José Luis García, de aquí de Alcobenda. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy es el último día del programa Capitán Rock contigo, de tus prácticas. Sí, señor. Espero que lo hayas disfrutado, pues por lo menos la mitad que yo. Sí, sí, la verdad me confirmaría. Sí, un programa muy chulo. ¿Qué tal ha ido todo? Muy bien, la verdad es que está muy contento. Tu programa me mola un montón, la música es chulísima y me mola mucho estar aquí controlando cositas. ¿Y tu experiencia en global con todos los programas con los que has estado colaborando? Pues genial, la verdad, me han tratado todo súper bien. Los programas súper variados, hay que hacer un montón de cosas diferentes en cada uno y mola mucho, la verdad, me ha gustado. Pues de eso se trata, que por lo menos hayas cogido un poquito de ritmo de lo que es la radio en vivo. Y que, bueno, que se agradece siempre tener una colaboración aquí en los estudios. Bueno, vamos a empezar con los conciertos para esta semana. Seguimos escuchando de fondo a Jeff Beck. Bueno, la sala de Revilay en Los Cabillas, número 4 de Micálvaro, está la segunda edición del concurso de bandas de Micálvaro con la actuación del viernes, billete de ida y vuelta, más Denial, más Fuera de Servicio, y el domingo, Faipure, más Edu de Nova, más el Bengalí, más León MB. En la sala Rock Vila Avenida Brasil número 3, el miércoles está Berlín Blues, el jueves Cochera Suite, el viernes Black Black Band, el sábado Rock the Night más The Hurricanes, el domingo están Flying Baquetas más In the House with Thrash. En la sala Funhouse en Palafón número 8, el domingo por la mañana estará Durango. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, en Metroporto. El jueves está el Festival Iberfest con Coco Wine, Mal Lemur, Mal Nothing God. El viernes está Barrio Tomillo y Papa Lebowski. El sábado de Guilty Breade, más Aníbal, más Camino a la Perdición. En La Nota Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes. El viernes está Rock Overs y el sábado Hicks. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Seal Good. En la sala Vicio de Alcorcón, Industrias 43, el sábado está Alaed Noctis, más Saque Mate, más Eclipse. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en las Islas Británicas número 2, está el viernes Pardao más Adestono, el sábado en Desacuerdo y Nasura, y el domingo por la mañana Black Back Band. Vámonos a León. En el Black Bourbon, Puerta del Sol número 8, el jueves la Jam Session de todos los jueves, el sábado Texuo más Los Montañeros de Kentucky, y el domingo Sarai Murciago. Volamos hasta Suecia para escuchar a The Hypermatics y su último y recién estrenado sencillo. Esto que suena es Hey Baby. Turn on the Doctor Explosion, una banda de Gijón, gran referente en Asturias, que sacó un nuevo álbum este pasado año 2002, titulado Superioridad Moral. Pues bueno, vamos a pinchar su tercer corte de este álbum, que se llama El día que David Bowie murió. Vamos con el cuarto álbum de 2020 de esta banda mallorquina llamada The Quatermass, titulado Welcome to the Rock and Roll City, y que contiene este Rock and Roll City. Desde la Codoñera, Teruel, nos llega este recuerdo. Estamos hablando del último larga duración de Acero, titulado La muerte está echada, y cabría con el tema del mismo nombre, es decir, La muerte está echada. Esto que suena es Acero. Vamos a Suecia para recordar a un trío femenino con una fuerza increíble. Ellas son Heavy Tiger, el álbum de 2017 Glitter y su tercer corte, Shake Me. Shake it up, boy, I'll have to Seguimos recordando y en este caso nos vamos a ir a Avilés con Madera Rock y su álbum del último tren de 2002. Este era su séptimo corte titulado Buena Suerte. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.3 de la FM. Estrenamos el último trabajo de los suecos de Maharajas de 2022 con el tema que pone el nombre al disco. Esto que suena es Rock and Roll Graduates. Graduate. Quedamos con los madrileños Desastre, que están a punto de estrenar nuevo álbum en estos días y esperemos tenerlos por aquí por la emisora, más concretamente el 29 de marzo. Bueno, pues vamos a recordar un tema de la última elaboración que hicieron en el 2017, No hay sitio para nadie. Esto es La Cometa Azul. Todo de luz. Viajamos hasta Filadelfia para estrenar el primer EP homónimo de The Bad Shapes, banda mixta que suenan así de bien. Vamos con el segundo de sus cortes titulado My Body. Nos vamos hasta Galicia para estrenar el primer y único sencillo de Castro y los Escoltas. Y, como no, desearles una buena y larga trayectoria. Esto que suena es De Nuevo a Empezar. Yeah. The Cold Stars es una banda formada en 2008 en Indiana, Estados Unidos, con varios trabajos a sus espaldas. Hoy vamos a estrenar su último EP titulado Come For Me y que contiene este temazo. Esto es Nothing But The Blues. Regresamos a Barcelona para estrenar el último sencillo de La Senda de Carol. Esto es Cárcel de Arena. Cuando el miedo te pone grilletes, algo malo crees va a suceder. No te encierres entre esas murallas, rómpelas, que todo irá bien. Voy a hacer un pequeño break para recordar a los californianos Diggers of Death Metal, que fueron los testigos de primera línea, vamos, tanto de primera línea como que estaban tocando en el escenario aquel día, del famoso atentado en la sala Bataclan de París, donde 90 personas perdieron la vida. Esto que suena es Complexity. Bueno, ya estamos aquí con los chicos de Niño Valiente, que ya están aquí en el estudio, concretamente con Luis Cortés, guitarrista y vocalista de la banda. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Perfecto. Y también tenemos a Nacho Ochoa, teclista. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, bienvenidos. Está escuchando los temas que me habéis enviado y la verdad es que es una pasada, está muy bien, suena muy bien, tiene mucha marcha. ¿Desde cuándo lleváis junto a vosotros? ¿Os conocíais de antes? ¿Cómo surgió la banda, Luis? La banda surgió cuando yo me mudé a Madrid, ahora 6 años, bueno, unos añitos después. Se lo propuse a Nacho, que ya lo conocía un poquito de antes, y ahí hemos estado buscando músicos y en ello estamos, tocando. ¿Veníais de formaciones anteriores, Nacho? Sí, yo estaba tocando en una banda que se llama Bipolar Disorder. Éramos 6, había una cantante y una corista. Resultó que la corista era, bueno, pareja de Luis. Entonces, bueno, cuando estábamos en el local de ensayo, de vez en cuando aparecía un chico tímido por la puerta al final del ensayo. Y bueno, cuando nos quedábamos en mínimos, por fin entraba, le echaba valor y cogía la guitarra y se ponía a tocar. Bueno, unos años más tarde, nuestro frontman. ¿Qué pasa, que te daba vergüenza o qué? Luis. Yo antes era tímido, ahora solo lo soy en la intimidad. Pues en la intimidad es donde hay que ser tímido. Claro, siempre todo al revés, tío. Bueno, ¿cuál fue lo que motivó a decir, oye, si hacemos una banda nosotros y tal? ¿Se separó la banda que tenía Nacho o...? Sí, sí. Bueno, las típicas complicaciones de las bandas, el desgaste del tiempo y... bueno, se disolvió la banda y bueno, enseguida la verdad es que recibí la llamada de Luis y bueno, empezamos un poco los dos juntos con otro amigo, con Borja, buscamos batería y bueno, luego bueno, las circunstancias están de las formaciones que no son fáciles de llevar a cabo, pues diferentes cambios de músicos hasta bueno, la actualidad. ¿Y fue un cambio para ti en ese sentido de lo que estabais haciendo con ese sexteto a lo que os plantea Luis o lo que os planteáis con este nuevo proyecto? Sí, sí, muy diferente. Por aquí ya estamos haciendo bueno, un pop rock, voces femeninas, canciones en inglés y bueno, claro, llega Luis con canciones en castellano que a mí personalmente siempre... me ha traído, sobre todo a la hora de hacer música, ¿no? A lo mejor, bueno, a la hora de escuchar también, ¿no? Pero bueno, el inglés siempre es como un idioma más predominante a la hora de escuchar. Pero no a la, no sé, a la hora de tocar se siente como más cercano, ¿no? Por lo menos en mi... Más rico en vocabulario. Sí, a la hora de expresarse. Hay quien dice que hay que cantar en el idioma que se folla, ¿no? ¿Sois de hablar mientras folláis o qué? Bueno... Hay días para todo. Bueno, y cuando veis que nos juntáis, que empieza a sonar bien, ¿realmente traéis alguna influencia cada uno en ese momento? ¿Qué influencias serían las tuyas en su momento, Luis? Sí, mis influencias son casi siempre las mismas, porque soy un viejo. Entonces, tiro mucho de clásicos, de rock and roll, del blues y hasta hoy. Mucho Dylan, mucho Muddy Waters y también hay una vena punky que casi siempre o por lo menos yo creo que es la vena punky más inteligente, como pueden ser los Clash. Y en esos extremos el flamenco está siempre presente, pero no se me da especialmente bien y por ahí siempre hay caminos convergentes, por ejemplo con Nacho, con Sebas, que no está aquí, y con José. Nacho podría ser un poco más funky o nuevo orleanero, si existe la palabra, pero por ahí nos encontramos, ¿sabes? Nacho, por alusiones. Sí, bueno. El rock es algo que desde la adolescencia ha estado ahí, ¿no? En mi vida siempre, ¿no? Pero bueno, sí que. Bueno, ya en la juventud, pues todo el blues y por consecuencia músicas negras, ¿no? Soul, funk. Y en mi caso, formación profesional siempre un poco marcado por la música de teclados, ¿no? De pianos, de órganos Hammond y ese tipo de instrumentos de tecla con un sonido retro, ¿no? 60, 70s, ¿no? Y incluso anterior, claro. el... Llega un momento que decidís grabar y hacéis unas primeras grabaciones, pero lo hacéis sin bajista. O sea, ¿la grabación lleva bajista realmente? ¿No lo lleva? ¿Te encargas tú, Nacho, de todo? Sí, bueno. Porque en directo ibais sin él. Bueno, ¿en el estudio hiciste lo mismo? Sí, sí. Bueno, fuera las circunstancias del momento, sí que veníamos de estar con un bajista pre-pandemia. Lo dejó y, bueno, había que continuar de cualquier manera. Asumí durante una pequeña temporada ese papel. Y bueno, sí, o sea, hacía teclados con, o sea, bajos con teclado. Un poco complicado porque es un poco limitante. Sí, es una mano para el bajo, otra mano para las teclas. Sí, sí, aparte de, bueno, que en el estilo en el que nos movemos, pues se pierden dinámicas, se pierde golpe de cuerda, ¿no? Que es muy necesario, ¿no? En el estilo que hacemos. Entonces, bueno, sí que hicimos un par de conciertos así, bien, salimos del paso. Hicimos una grabación con eso, pero era lo que teníamos. ¿Qué os motivó a decir, vamos a grabar? No tengamos bajista, vamos a grabar. ¿Tenéis esas ganas, Luis? Claro, porque todo está bien, si hay ganas. Bueno, si dices que todo está bien, oye, aquí cerramos la entrevista. Claro. Lo dejamos en lo alto aquí. Claro, es una cuestión de actitud, ¿no? Es que si siempre hay que estar esperando las condiciones ideales, nunca haces nada. ¿Pero era porque se os planteó alguna ocasión o algo? Porque queríamos grabar. ¿O simplemente dijiste, no, vamos a grabar? Vamos a grabar, vamos a no esperar a la situación ideal y a simplemente hacerlo. Y vamos, y animando a Nacho, porque aunque él tenía dudas, nosotros lo que escuchábamos que hacía cuando le daba al bajo con las teclas estaba guay, así que para adelante. Hablar un poco de vuestra primera publicación, Volumen Cero. Más concretamente del tema Llorar un rato, que es el que voy a pinchar ahora. Pues Llorar un rato es un ejercicio que yo creo que es muy habitual en cualquier compositor, que es el plagio de un plagio de un plagio. La canción procede de un tema de Dylan que se llama Cry a Wild, del disco Amor y Robo, y ya ese disco en sí es adaptaciones de canciones que hizo este hombre, de canciones clásicas que las cambió mogollón para que solo se enterasen los que le gusta mucho el café para un cafetero. Entonces yo hice un poco lo mismo, pero sin tener ni puta idea de inglés y sin fijarme en la letra, ¿vale? Y sin poder reproducir casi nada de la canción que él grabó, y ya está, eso es Llorar un rato. Muy bien, vamos a escuchar Llorar un rato. Bueno, el mono asexuado de tu amigo ya lo predijo. Perros siguieron ladrando bajo tu ventana. Tú no cortaste el grifo, te soltaste de mi mano y yo lloré. Ahora te toca a ti llorar un rato. Ahora te toca a ti llorar un rato. Corté el pelo, cambié de idioma y crucé el charco. Hice lo que se supone que tenía que hacer. Pero tú no subiste al barco, te soltaste de mi mano y yo lloré. Ahora te toca a ti llorar un rato. Ahora te toca a ti llorar un rato. Me pintaste perfecto en tu mente y en tu círculo, esperando que respondieras hasta la eternidad. Bueno, pues ahí estaba ese llorar un rato. ¿Este tema cuándo lo grabasteis? Este lo grabamos en verano del 21 y publicamos hace un año justo ahora, a inicios del 22. ¿Quién se encargó de la producción? Bueno, un poco entre nosotros. ¿Entre vosotros? ¿Fue una grabación casera o fuisteis a algún estudio a hacerlo? Fuimos al estudio que tenemos encima de Locate Ensayo, en Pica Studio. Ensayamos ahí desde el principio. Ahí había un estudio que creo que ya no está. Y ahí subimos, grabamos gran parte de las cosas ahí. No sé si todo, ¿no? Luego está mezclado aparte, lo mezcló el gran Chapo. Y el mastering no me acuerdo. Nacho, ¿tú algo que aportar a esto? Pues, Crossfade, en Valencia nos lo masterizaron. Nada, la grabación, eso ahí, bueno, son unos locales que recordaba un poco a unos locales estadounidenses, como de polígono, digno de ver, ¿no? Y arriba, en una parte olvidada, a la que no sube nunca nadie, pues un estudio pequeñito, pero muy acogedor. Allí nos grabó un técnico de sonido italiano, que bueno, hizo un buen trabajo dentro de los equipos que tenía, en un estudio pequeñito. Ah, yo creo que sí, que ha hecho un buen trabajo. Sí, sí. La verdad es que suena muy bien. Tenéis pocos temas grabados, pero sin embargo seguís dando conciertos. A la hora de organizar un repertorio para un concierto en una sala, ¿cómo lo organizáis? ¿Tiráis de más temas vuestros que no habéis grabado? Aparte de los que ya tenéis grabados, ¿tiráis de covers? ¿Hacéis vuestra propia interpretación de temas? Pues no, covers no hacemos. Nos gustaría, pero por lo que sea no hacemos. La verdad es que hemos grabado muy poco para la de canciones que tenemos. Por lo que sea, porque somos lentos, despistados, tal, pero la verdad es que canciones hay a saco, tío. Si nos ponemos a contar, cuando vamos a hacer un directo, nos cuesta trabajo elegir. De hecho, estamos ahí con el proyecto del disco, que cada vez se va prolongando más y tal. Y a veces puede ser hasta un problema ser prolífico, ¿sabes? ¿Realmente lo ves así? ¿Ahora mismo? Ahora mismo sí, porque no tenemos 20 años, tío. No le podemos dedicar todo el tiempo que queremos. Si tuviésemos todo el tiempo disponible para la música, ya tendríamos grabados 5 discos, seguro. Seguramente. Háblame de vuestros próximos conciertos, Nacho. Que tengáis a la vista. Bien, bueno, ahora estamos un poco parados en ese sentido. Venimos de hacer un par de conciertos, uno en Barracudas, otro aquí en San Sebastián de los Reyes, en La Nota Rock. Y bueno, ahora de momento hemos decidido hacer un pequeño parón, reorganizarnos, sacar músculo un poco en el local, un poco de cara a plantear ese disco de una manera un poco más seria. ¿Tenéis alguna idea en concreto ya para ese tema del disco? Es decir, vamos a tomarlo en serio, va a ser a final de verano que nos metamos en estudio, sí, antes del verano. Un poquito antes nos gustaría, sí, para que salga para final de año. Para Navidades. Sí. Un regalo de Reyes. Sería lo suyo. A ver si conseguimos perfilar sobre todo temas económicos, que es lo más difícil. Seguimos en el loca igualmente maqueteando y arreglando cosas. Bueno, vamos a hablar del tema Estrellas Eléctricas. Este tema, Nacho, me comentaste que había colaborado Jonathan Colombo al pedal steel. Habla un poco de él, de este tema y de la colaboración. No sé si tú igual puedes comentar algo más. Sí, vale, la canción la hice yo. Bueno, todas las... A ver, esto me suena mal, pero las canciones hasta ahora las estoy trayendo yo, más que nada porque Nacho no quiere traer las suyas, porque también es compositor, pero bueno, se las está guardando para cuando seamos famosos. La canción la hice hace muchos años, tío, no me acuerdo muy bien. Era una época en la que escuchaba mucho country y parece que va por ahí la línea. Llamamos a Jonathan Colombo porque es un capo del pedal y justo creíamos que le hacía falta a la canción. Bueno, pues vamos con Estrellas Eléctricas. pensándolo mejor. Sentado, intentando llegar a mí. No quiero tocarlo muy alto por si vienen a copiarlo y presentarlo en la fiesta loca. Tenías 20 estrellas eléctricas donde elegir, y tras la más grande pensaste que conmigo. Sí, pero yo no tengo ese tipo de luz, y ahora estoy con los blues por ser así. Presente en el futuro está en el ayer. Se me apagó la luz y ahora estoy con los blues por ser así. Por mí. Bueno, pues ahí estaba el tema. Nacho, tu opinión quiero sobre el tema. Es muy... decía el Luis antes que country, una línea country. Ya veo ahí un poquito bluegrass, una cosa así. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú aquí has jugado con las teclas de maravilla. O sea, lo has disfrutado, vamos. Sí, bueno. Al final, bueno, lo veo que todo está en el mismo camino, ¿no? Igual que... que llorar, postar en un blues más rápido, más funky, es estar en un blues más lento, pero son, parecen de la familia, ¿no? Sí, pero al final, cuando haces un blues, y es, los blues son blues sí o sí, no hay más. La guitarra tiene una trayectoria y un ritmo, pero cuando haces una camita con el teclado, le das una melodía y le das un cuerpecito que, joder, que eso sea, se agradece a la hora de escucharlo. Sí, bueno, ahí el órgano Hammond es especialista en eso, ¿no? Bueno, es especialista en muchas cosas, ¿no? Porque es un instrumento que puede sonar muy fuerte, puede sonar muy potente, que puede hacer unos colchones muy suaves. Entonces, bueno, aquí en este caso era... ¿Sueles llevarlo a los directos, el Hammond? Sí, bueno, no llevo Hammond como marca, ¿no? Llevo diferentes clones, ¿no? Que se llaman... Depende del concierto, del espacio, del escenario. Sí, porque entiendo que llevas Leslie. Sí, cuando puedes. Cuando puedo. En el local está siempre. A los directos, cuando se puede, se lleva. Depende de las escaleras que haya para llegar al escenario. Sí, porque eso es como una lavadora, macho. Sí, sí, sí. Además que sí, es un tambor centrifugando por dentro. ¿Cómo repartís el trabajo a la hora de componer los temas, Luis? Están ya hechos, la verdad que los traigo de casa ya... Empaquetados, ya todo, en todo. No, los arreglos realmente los traigo de otra manera, y cuando se presentan ahí en sociedad, ya entre todos los camaradas se lleva a otro terreno, pero vamos, el 98% de las canciones están cerradas con sus puentes y su historia. Vale, yo he tenido la suerte de veros en directo, y la verdad es que el estilo de Niño Valiente es muy dispar, es decir, tocáis varios palos. O sea, no sois un grupo que hace rock and roll de toda la vida en ese sentido, sino que tocáis varios palos, o sea, desde un rock, no vais a un bolero, o sea, en fin, sois muy dinámicos en este sentido, ¿no? Sí, sí, sí. No, en teoría puede ser una virtud y en teoría puede ser un defecto también, pero es lo que pasa. A nosotros nos gustaría que no fuese así porque nos genera más problemas a la hora de plantear un directo. Pero sí, es lo que hay, tío. ¿Pero por qué te planteo un problema? Pues bueno, a la hora de colocar los temas, ¿no? Y esas cosas que no nos gusta mucho comernos la cabeza y tal. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, es verdad que hay canciones que son muy dispares en cuanto a género, en principio. Entiendo entonces que tú también traes las letras. Sí, sí, sí. ¿Siempre traes las letras? Sí. Nacho, ¿tú no te atreves o qué? ¿Esos temas que tienes por ahí guardados en casa? Nada, joder. Nada. O sea, habiendo un especialista, no... Nada. Lo hace muy bien. Eso me lo dice ahora porque estamos en el aire, ¿eh? ¿Qué no, pasa? Pero... ¿Que no vaya en el local de Monepegas? No, no, la verdad es que no. No. Pero piropos tampoco, ¿eh? No, pero tiene. Luis tiene un estilo muy concreto, tanto para la música como para las letras. Es un chico listo. A veces. Y. No sé, se maneja muy bien en ese ámbito, ¿no? Yo puedo componer también, pero las letras son diferentes, son otro estilo de canciones, pueden estar dentro del rock también, ¿no? Pero creo que si pusieses una canción a la de la otra, es evidente que la han hecho dos personas diferentes, que en un momento dado puede ser una virtud, ¿no? Pero ya te digo, bueno, Luis es muy prolífico con las canciones, entonces... Hay que dejarle que fluya y nada, el día que se le acaben las ideas, te aportaremos los demás. Pero de momento... Bueno, Luis, ya sabes que están ahí para lo que haga falta estos chicos. Qué alegría. Normalmente, ¿cuál es tu punto de referencia a la hora de escribir una canción? No lo sé, tío. Hoy, antes de venir aquí, venía pensando un poco a ver qué nos podías preguntar. Y he pensado en eso, en si salía el tema de la composición. Y es que yo en mi caso no tengo ni idea, no lo sé. Suelo ser obsesivo con las canciones que escucho cuando descubro alguna, escucharla mucho, pero luego tampoco sé si realmente me influye a la hora de componer, porque tampoco es que me esfuerce mucho o vaya concienzudamente a hacer algo en concreto. En mi caso suelen ser... borbotones, suelen ser ráfagas. Cojo la guitarra y en 3 minutos ya tengo una coplilla nueva. O sea, a la hora de sacar la letra, ¿te ayudas normalmente con la guitarra? No, sí. Es una letra que te va viniendo, que un tema, no. Dice, voy a hablar de esto, voy a hablar... No, seguramente ya esté predispuesto yo a hablar de algo sin saberlo, saturado de cualquier cosa, ¿no? Pero siempre tengo la guitarrilla en la mano, casi siempre, sí. ¿Cuándo llega el momento que... es una cosa que siempre la habéis tenido ahí, decir, vamos a buscar un bajista, joder, esto en directo sonará mejor y así le damos rienda suelta a Nacho? Bueno, siempre ha estado la idea de tener un bajista. O sea, el hecho de no tenerlo fue algo circunstancial y, bueno, yo creo que para eso, nuestro estilo, un bajo es fundamental, ¿no? ¿Os costó encontrarlo? Bastante, sí, sí. No encontrarlo, sino encontrar el que verdaderamente se alineaba al proyecto. Sí, sí, sí costó, ¿eh? Pasó gente por el local, que con todos los que vinieron la verdad es que nos llevamos bien, por lo que sea, pero musicalmente, hasta que no apareció José, no nos sentimos a gusto del todo. Bien, entonces bien con José. Sí, sí, José Miguel. Máquina, tío. Muy bien. Me alegro. Bueno, para los más frikis, que siempre estamos ahí liados, aunque ya lo hemos hablado antes en fuera de micro, hablarnos del equipo que sueles llevar. Empezamos por ti, Nacho, porque tú llevas un par de teclados mínimo. Sí. con marcas y todo. Hablamos que... Tú habla lo que quieras, ya, así que con marcas, para así la gente lo entiende mejor. Habitualmente llevo un órgano de los 70, de fabricación italiana, que se llama... Es un Elka. Es un instrumento... todavía es analógico, está justo en la previa de... Cuando los teclados empezaron a ser digitales, este es como de los años previos. Y bueno, y acompañado también con un Leslie de la misma marca, también de los años 70. O sea. Luego tengo un Nord Electro, típico teclado rojo que llevamos la mitad de los teclistas, que es un teclado muy versátil, pues para hacer pianos eléctricos, clavinets y también órgano, ¿no? Depende del momento. Y bueno, y circunstancialmente algún módulo de piano acústico, básicamente con eso me muevo. Y tú, Luis, cuéntanos qué equipo llevas y qué es la composición esa que haces con dos amplis. Cuéntanos. Sí, llevo dos amplis, utilizo un Deluxe Reverb, un Fender y un Box AC15 del conito azul, y siempre que puedo lo utilizo los dos a la vez. Me gusta la mezcla de los dos sonidos y buscar una sensación envolvente, por lo menos en el escenario donde estemos tocando. Y de guitarra llevo dos también. Llevo mi Telecaster de toda la vida, la que me compré de jovencito, y un Strato. Y hasta cuatro pedales, que no utilizo mucho, los tengo ahí para darme seguridad visual. Para no pasar de ahí, ¿eh? Y ya está, y poco más. Y a pelo, casi. Bueno, vamos a poner el tema Ojos Sedientos. ¿Quién me habla un poco de ese tema, de Ojos Sedientos? Pues yo mismo, tío. Venga. Ojos Sedientos, bueno, cualquiera que escuche rock nacional se le va a venir rápidamente a la mente Los Ilegales, que son los mejores. Y bueno, viene un poco de una época en la que... Una época que dura hasta hoy en día, en la que no paro de escucharlo. Y un día, por lo que sea, pues intenté hacer una coplilla así, o me salió una coplilla por ese camino, intentando no menospreciar mucho el ejemplo. Bueno, pues estos son Niño Valiente y esto es Ojos Sedientos. Para los dos. Bueno, pues ahí estaba ese Ojos Sedientos. Ahora viene la parte que digamos un poquito más dulce para vosotros. ¿Qué música soléis escuchar normalmente, Nacho? Pues bueno, principalmente no, bueno, rock, blues, tiro mucho de clásicos, Dr. John, Ray Charles, Billy Preston, también bastantes cosas de jazz. Es lo que te iba a decir, te estás declinando ahí un poquito, sí, por el jazz. Sí, no sé, también me ha pasado muchas veces que escucho cosas muy diferentes a las que luego toco o soy capaz de tocar, ¿no? Pero no, para mí es delicioso, pues eso, el jazz. Estoy tirando mucho a nombrarte teclistas, pero bueno, sí que es un poco lo que me tira, ¿no? Claro, nada más. Jimmy Smith, Dr. Lonnie, pues eso, principalmente clásicos de los 60, 70. Recomiéndanos un disco de antes, un disco que hiciera a ti, que te abriera los ojos por aquel entonces, ¿no? Cuando querías, dijiste, cuando esto, yo quiero hacer esto. Pues mira, más que disco, te diría así una cosa que me impresionó mucho fue ver el directo de Santana en Woodstock. Ah. Y de repente veía un tío ahí con detrás de como una máquina de coser gigante, ¿no? Que decía, ¿y cómo suena eso? Y me parecía alucinante, ¿no? Era Greg Rolie ya tocando el Hammond con un protagonismo brutal. Yo recuerdo de aquel concierto, además, que fue brutal, porque Santana es un tío que también ha tocado muchos palos, ¿no? Pero de todas formas tú oyes una guitarra y dices, hostia, este es Santana. O sea, es inconfundible. Y el disco en directo, Lotus, es una pasada. O sea, de principio a fin. O sea. ¿Y un disco de la actualidad, Nacho? ¿Qué nos recomendarías? Ahí me pillas un poco más. Déjame pensarlo, por favor. Venga, te dejo pensarlo. Luis, cuéntame. ¿Qué música sueles escuchar y cuál fue la canción o el disco que te dio por en el corazón y dijiste, hostia, yo tengo que hacer algo de esto? A mí personalmente, yo estoy obsesionado con la música desde pequeño, tío. Siempre ha sido una tendencia. ¿Tienes hermanos mayores que te han estado ahí? No, soy el mayor. Y siempre me ha gustado y me ponía ahí delante del espejo con la raqueta de tenis de mi padre. Ahí qué bien sonaban esas raquetas, ¿eh? Sí, así que sí, de siempre, no sé en qué momento, pues recuerdo así como momentos clave, Regresa al Futuro, ¿no? Cuando sale ahí Martin McFly y todo eso, y flipas con Chuck Berry. Pues sí, fue un momento importante. Yo soy muy insoportable escuchando música. Escucho música siempre a los más añejos, ¿sabes? Venía en el coche para acá escuchando a Hank Williams, pues me gusta mucho el country. Si me pongo a escuchar 70 y tal, me pongo con los Grateful Dead y no hay quien me aguante. Y así, siempre contra más puro sea, pues más me gusta. O sea, veo que te tira la raíz americana. Sí, y luego flamenco, también estoy todo el día también escuchando flamenco y un poco así. Pero no lo has usado de momento el flamenco. No, porque es como que hay que dedicarse en cuerpo y alma para tocarlo bien, que es lo que yo pienso, ¿sabes? Bueno, ya dinos un disco así en la actualidad que te haya llamado la atención. A mí me cuesta, tío, si es que no escucho nada nuevo. A lo mejor el último disco que más he escuchado, a lo mejor tendrá 2 o 3 años, Las Novedades Carmiña, el Ultraligero, ¿sí? me gusta mucho, ese grupo me parece la polla, sí. ¿Y Nacho? ¿Habla con él? No lo sé, bueno, te diría así a nivel nacional, pues algo tipo Morgan o cosas así. Ahí recuerdo uno de Van Morrison con hace 3-4 años quizá, con Joey DeFrancesco, que es una delicia. Muy melódico ese disco. Sí. Cosas así. Muy bien. Pues nada, ¿para cuándo ese primer larga duración? Estábamos hablando antes que entrar a grabar antes del verano. Queremos que sea para diciembre, una cosa así, para Navidades, tenerlo claro, ya listo. Para ver si lo trae o Papá Noel o los Reyes, ¿no? Bueno, a mí, mientras que me lo traigáis vosotros aquí y lo estrenamos, ¿sabes? Aquí tenéis vuestra casa para ello, ¿vale? Hemos hablado de, en principio no vais a tener conciertos, pero sí, algo habrá que hacer antes del verano, llaman, ¿no? Estamos en plan de que si nos llaman. Vale. Lo que sí tenemos es un nuevo sencillo que está sin estrenar, que es que vamos a estrenar aquí, esta noche, aquí, una exclusiva, se llama Albóndigas. Sí. ¿Quién me va a hablar de este tema? Aquí hay una historia guapa, tío. Albóndigas es otra canción que tiene mogollón de años. No sé por qué solo estamos grabando canciones que ya están caducas, pero bueno, como nadie las conoce, da igual, ¿no? Es una canción que hice yo, tío, hará 12 años así, con un grupo que tenía en mi pueblo, en Lanjarón. Un saludo a mis paisanos. Un grupo que se llamaba los Bruce Lee. Éramos un grupo amateur, auténtico y medio punky. Molábamos mucho. Y un día antes de ensayar, escuchamos en Radio 3 que Marky Ramone tenía una food truck, tío, estaba vendiendo albóndigas o algo así. Y nos hizo una gracia que flipa. Y bueno, como estábamos ahí de medio colocón, pues me salió el tema ahí del tirón, tío. Y la canción es una canción punk que a posteriori tiene ahí una... O yo le veo una visión interesante. Pero esa es la historia, tío, de albóndigas. Muy bien, pues vamos a escuchar Albóndigas de Niño Valiente. Ahí estaba Albóndigas, un tema muy, muy, muy, pero que muy rockero, Luis, cuéntanos. Sí, sí. Este tema yo creo que va a dar mucho que hablar, Bueno, estaría bien, la verdad. Parece, no sé, parece una broma la canción, pero es muy divertido de tocar y luego creo que hay un mensaje ahí bastante... reivindicable de un Chabea que quiere fracasar a su manera y que parece que es hijo de padres separados y que se lo quitan del medio rápido porque le dicen sí, sí, muy bien, hijo, haz lo que quieras. Así que ojalá mole, tío. Ojalá mole. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llega la entrevista del día de hoy. Ha sido un placer, de verdad, que hayas estado aquí. Muchas gracias. A ti, tío. Y bueno, que salga todo bien, que podáis hacer la grabación como vosotros queráis y que pronto tengáis ese disco y empecéis a salir a la carretera. Y bueno, que estamos deseando ver esos conciertos. Ojalá, tío, pues muchas gracias por invitarnos, que hasta de puta madre. Muy bien, y si tú quieres, volveremos con el disco. Hombre, claro, eso es lo que estoy diciendo, que en cuanto tengáis el disco me llamáis, que venimos aquí y lo ponemos, claro, como tiene que ser. Bueno, hemos llegado al fin del programa de hoy. Recordaros que el podcast lo tendréis a partir de mañana seguramente en Asalto Mata Radio Rock / Capitán Rock. Y vamos a despedir el programa igual que lo empezamos, con la música de Jeff Beck y con uno de los primeros temas instrumentales que iba a grabar junto a su amigo Jimmy Page, Kate Moon y el bajista de los Who, John. El problema es que cuando llegaron al estudio, pues John no apareció. Entonces tuvieron que tirar de John Paul Jones. Llamó Jimmy Page a John Paul Jones y se presentó en el estudio para poder grabar. Jimmy estaba jugando además con la guitarra, estaba con el bolero de Ravel haciéndolo. Y Beck se quedó con el tema y sobre esa base grabaron este temazo, que es, al final de cuentas, el bolero de Jeff Beck, como que dice de Beck es bolero. Vamos a pedir el programa con este bolero y nada más, hasta el martes que viene. Y lo dicho, muchas gracias, chicos, por estar aquí y ha sido un verdadero placer, ¿eh? A ti, tío. Rock and roll.